Que estamos recibiendo a Carlos Amir, militante de la izquierda, de la Unidad Popular, muchos años militante en el Partido Comunista, en el movimiento sindical, y cada tanto es de los compañeros que nos ayuda a pensar, a analizar la realidad, tanto lo nacional como lo internacional también. Buen día, Carlos, gracias por estar con nosotros. Buen día, Hernán. Buen día, María de los Ángeles. Diego Martínez. Gracias. Bueno. Arranquemos por lo internacional, estábamos bromeando fuera de pausa, hay mucho para hablar en ambos planos, Carlos, pero teniendo en cuenta el papel y además en los últimos años crecientes que ha recuperado de alguna manera Rusia en la geopolítica internacional, estos días hemos comentado, es una jugada por lo menos que no habíamos visto previsiones que hizo el presidente Vladimir Putin, de plantear reformas constitucionales, plantear mecanismos de elección de autoridades. Esto llevó enseguida a la renuncia del gabinete. Hay un empuje ahí a modificaciones internas en un país donde el Partido Comunista, Agustín nos decía, Agustín Casanova, este joven uruguayo que vive en Rusia, que hay más de un Partido Comunista, pero el principal, el Partido Comunista de la Federación Rusa, sigue siendo muy importante en lo político. Incluso dicen que avalaba este nuevo primer ministro que suplanta, sustituye a Medvedev. Mishustin. Exacto, todavía no tengo el nombre presente. Que es economista. Exactamente. No recuerdo que era Medvedev, no sé, recuerdo, a nivel de profesión. Este estaba ahí en la parte fiscal. Creo que es un nombre proveniente de filas del partido, es un hombre de formación política. Por algo mientras que este hombre es más técnico, más. Es un economista que viene además de estar instrumentando, es como acá la Dirección General Impositiva, más o menos desde ese organismo es que viene. Dicen que, bueno, también es un intento de respuesta a ciertos malestares, sobre todo lo interno que vive Rusia a nivel económico, en fin, pero ¿qué has podido analizar vos? ¿Cómo ves vos ese proceso? Bueno, yo, digamos, haciendo un total acuerdo con el análisis que hace vuestro corresponsal desde Chipre, Rusia, les cuento que estuve escuchando en su totalidad el informe de Putin a la Duma Federal, a esa cantidad enorme de periodistas que había ahí, como 600, 900, entre 600 y 900 periodistas, y creo que contiene varios mensajes, ¿no? Varios mensajes hacia la interna de la Federación Rusa y un mensaje fundamental hacia la situación internacional y el lugar que dentro de la misma pretende ocupar y ya está ocupando desde hace décadas, primero la Unión Soviética y a posteriori el desmembramiento de la Unión Soviética, lo que hoy es la Federación Rusa. Yo te diría que uno siguiendo el discurso dentro de esta institucionalidad nueva de la Federación Rusa, se ve frente a un hombre de un contexto político e ideológico, con todas las variantes que ha habido y todo lo demás, entre aquello que era la Unión Soviética, que justamente Putin siempre dice, recordar a la Unión Soviética con el amor y el humanismo que se debe recordar a aquel proceso que nos llevó a mejores condiciones, está muy bien. Querer volver a ella sería una locura. Pero yo creo que el papel de Putin, dentro de lo que fue el papel de Gorbachev, de Andropov durante un corto periodo, y a posteriori el demencial borrachín este de Yeltsin, que fue el que concretó en última instancia la liquidación de la Unión Soviética como tal, junto con el presidente de Bielorrusia, y en una ciudad cercana a Europa decretaron la disolución de la Unión Soviética, cercanos a Europa por si tenían que rajar frente a la respuesta del pueblo. Que la respuesta del pueblo estuvo, y estuvo también en las calles frente a esta resolución, y había estado previamente en un plebiscito que se había hecho, donde los soviéticos no querían salirse del formato de la Unión de Repúblicas Socialistas. Pero a forces y a contravoluntad de todo esto, sí, por supuesto, que había una intencionalidad del pueblo ruso y de los pueblos soviéticos de querer salirse de una situación en la que estaban. Por eso tuvo andamiento la perestroika con sus transformaciones y la glasno, que era un poco cristalinizar esos cambios, ¿no? Transparentar esos cambios que eran necesarios. Yo inclusive recuerdo que en reuniones que tuve, porque participé en un congreso en Moscú en el año 85 de electricidad y electrónica, que era la parte que yo estaba en la Unión de Sindicatos del Metal y Ramas Afines. ¿En el 85? En el 85, plena perestroika, plena glasno. Sí, estaba Gorbachov en el gobierno, Chevernaz, aquel ministro de Relaciones Exteriores, que era ucraniano, creo que era ucraniano, ¿no? No recuerdo, había de varias nacionalidades de lo que era la Unión Soviética en esos momentos. Mi hermano siempre me decía que él siempre vio el proceso que empezó con la perestroika y con la glasno como un proceso liquidacionista, ¿no? Yo en esa época no lo veía tan así, pensaba que esas mejoras iban a ir dirigidas. Y les decía, en este congreso tuve posibilidades como la traductora que me tocó en suerte, era una mujer que vivía en vilo porque además tenía a su hijo de 18 años en el ejército que estaba en el frente de Afganistán. Vivía con así pendiente de llamadas y todo lo demás. Y su esposo, que era ingeniero, fruto de mucho trabajo durante muchos años en pantallas fotocatódicas, que eran las primarias pantallas de la cibernética, digamos, había quedado ciego. Ella, a su vez, de moverse como traductora, se movía como enseñanza de idioma español. Y tenía un curso de unos 10 alumnos, y fíjate que era, en ese entonces, en el 85, era por correspondencia. Tuvo a bien decirme, una de los días que yo quedaba libre de las actividades del congreso, de decirme, Carlos, ¿por qué no vienes y te reúnes con un fin de curso? Que yo les dije que estaba haciéndole traducciones a un compañero que se mueve en español, es su lenguaje de origen. Y bueno, les dije que sí, le pregunté ahí a mis encargados, digamos, de que, claro, qué día, si tenía libre ese día, me dijeron que sí, que podía participar. Y bueno, y fue una reunión muy heterogénea. Había 10 participantes, los cuales había desde pilotos, comisarios de a bordo, azafatas de Aeroflot, un marinero de la flota naval del Mediterráneo ruso, había un muchacho parapléjico que a esa altura tenía aprendido 7 idiomas, y había un pintor recibido en las academias del arte en Rusia, Igor, que entre otras cosas me hablaba como ser, y claro, todos esos jóvenes, ¿saben cuáles eran sus quejas fundamentales? Primero, que se capacitaban mucho, pero que después, a la hora de las oportunidades para ingresar a determinadas actividades laborales, ahí ya había como un sistema preferencial, que tenía mucho que ver con el nepotismo, de eso se quejaban, y mucho. Algunos de estos que ya estaban trabajando como traductores también y habían conocido el socialismo en Cuba, decían que ellos veían con mejor cara el socialismo cubano que el socialismo soviético, ¿no? Digo, todos son una serie de indicadores de qué nos pasaba hacia adentro. Digo, qué nos pasaba, porque yo tengo un profundo sentido como Putin por lo que fue la revolución soviética, ¿no? Es parte de nuestra formación como personas y como seres sociales, políticos e ideológicos que somos. Confiamos que esa parte de la humanidad que se desprendía totalmente del sistema capitalista y empezaba a construir una realidad distinta, iba a ser el formato con el que la humanidad iba a salir de todo este retraso que estamos viviendo en estos momentos, y a un mundo prácticamente en llamas al cual hemos vuelto por las guerras, y a un mundo que tiene, está teniendo fecha de vencimiento según las organizaciones que combaten contra el cambio climático, y que ya tenemos muchísimas señales, no solamente las que nos dio esta cumbre realizada en diciembre del 2019. Y yo creo que con todos esos ejes temáticos, nosotros tenemos que ver con mucha preocupación, a la misma vez que con mucha responsabilidad, esto que fue esta intervención muy certera, muy atinada, muy propicia para la situación que estamos viviendo a nivel internacional, en distintos lugares del mundo, y que, como bien alerta Putin, con los conflictos en escalada hacia mayores cosas, estos pueden derivar en cosas muy imprevisibles. Y ya él habla de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Llama a responsabilidad a las 5 potencias nucleares en el plano internacional y les dice: somos los responsables de lo que pueda ocurrir en el mundo. Carlos, más allá de que todos tenemos expectativas de que a Estados Unidos le aparezcan contrapartes, ¿no?, y contrapartes poderosas que le disputen de alguna manera el dominio que tiene a nivel militar y a nivel político en diferentes ámbitos, ¿qué expectativas reales se puede tener cuando no hay disputa, digamos, profunda desde el punto de vista ideológico, sino que son potencias que miran el terreno de juego casi como repartiéndose el mercado, digamos, y los intereses? Totalmente. Cuando nosotros vimos con tristeza la conversión de aquel mundo multilateral, en el cual, por lo menos para los que están en mi edad, para mi generación, que nos formamos mucho en lo político allá entre los años 60 y 70, en aquel mundo que era multilateral, que por un lado tenía la construcción de un campo socialista y por el otro lado estaba la vieja construcción de 5 siglos del sistema capitalista, he ahí una contraparte, pero por el otro lado estaba un mundo que se estaba quitando de encima sus otras miasmas, las miasmas de la esclavitud, las miasmas de los terratenientes, que en última instancia siempre simbolizan en cualquier sistema económico, productivo, social y político, simbolizan vestigios y resabios de la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Alguien decía que siempre hay un desarrollo diferente, social y combinado de los procesos económicos y sociales. Y nunca tenés de una vez dada por siempre un sistema planetario que se aleje de las guerras, que se aleje de las ambiciones particulares de los intereses de la nación, y construya a una humanidad que sea sostenible en su desarrollo. Y que además, fíjate, y en aquellos años, por aquellos años, para no irme por las ramas como costumbro, sino que quedar quieto dentro de un tema, por aquellos años además teníamos el multilateralismo expresado en aquel movimiento de los no alineados, los que no se han alineado ni de un lado ni del otro, que continúa así, yo creo que con un más bajo perfil, ¿no? Y hemos pasado a aquel mundo unilateral donde Fukuyama anunciaba el fin de las ideologías y donde Huntington decía que a partir de ahora no estaba tan desacertado, aunque él hablaba de que íbamos a pasar a una lucha de civilizaciones, más que de ideologías, de civilizaciones, ¿no? Capaz que hoy, con lo de Irán y Teherán, sobre lo cual estamos golpeando con tanto ahínco, esto tenga parte de realidad. Yo lo que creo, sí, que con esto de un mundo que se ha convertido en unipolar, más que nada respondiendo a las aspiraciones de cambiar al mundo a su favor del sistema capitalista, y de hacerlo inclusive con esa tan mentida ese tan mentido formato democrático que conlleva consigo el sistema capitalista, y que es una mentira histórica, porque sabemos las democracias monárquicas, parlamentarias, las propias democracias republicanas representativas, ¿cuánto contienen de justicia social y cuánto contienen de un desarrollo económico democrático de los pueblos? Importante en este sentido también el discurso de Putin en cuanto a decir, poco podemos hablar de un formato de mundo para todas las naciones cuando nosotros adentro de nuestra propia casa le negamos a nuestros pueblos educación, buenos salarios, buenos niveles, y sobre eso basa gran parte de su discurso, en todo lo que tiene que... O sea, evidentemente un estadista que consolida sus espaldas hacia la interna de lo que queda de esta expresión, y yo diría un estamento como aclaraba este muchacho corresponsal, el Partido Comunista Ruso en estos momentos está integrado también por una cantidad de capitalistas ricos. Cruzábamos la orilla acá y el Partido Comunista Argentino es de la burguesía argentina, no tiene una composición de clase obrera preponderante como siempre la buscó el Partido Comunista Uruguayo, ¿no? Otra realidad, otras cuestiones. Si miramos a China, otra que empresarios comunistas, ¿no? También, pero yo diría que dentro del formato de eso que fue la mala noticia que tuvimos cuando el mundo se tornó más unilateral y más más confiable para los intereses del imperialismo norteamericano y sus seguidores, digamos. Yo creo que los procesos fueron también tanto disímiles en lo que pasó en China y en lo que pasó con la Unión Soviética. Recuerden que mientras que la Unión Soviética y Cuba todavía actuaban en determinados continentes como el africano de común acuerdo y todavía tenían cierta predominancia como sistema en determinados lugares, hay dos analistas norteamericanos que dicen la disolución de la Unión Soviética fue una cosa, no conocemos a lo largo y ancho de la historia una poderosa fuerza como fue la de la Unión Soviética que se autodisolviese. Bueno, esto también tiene mucho de esto de la autodisolución, o de si fue una implosión o fue una cosa que también fue generada muy por fuera. Yo creo, desde que termina la Unión Soviética, desde que termina la Segunda Guerra Mundial, y comienza la Guerra Fría, que es, como decía von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y si sabrá de esto el sistema capitalista, que cuando no puede, por vía de esa democracia capitalista de la cual hablábamos, continuar las cosas, la continúa por vía del fascismo, porque el fascismo en última instancia es siempre la expresión de un sistema que colapsa pero quiere continuar con el poder en sus manos, y de ahí deviene el fascismo. Déjanos hacer una primera pausa en este diálogo con Carlos Amir. Ustedes se comunican, está Laura recibiendo las llamadas 2903-0302, 2903-0304. Estamos con el WhatsApp 099-326-381 y el 2900, escriben la 36, un espacio y el mensaje. Ya llegaron algunos mensajes, a la vuelta les contamos. Seguimos con Carlos Amir. ¿Algún mensaje? Dice Edward Shevardnadze, ex ministro de Gorbachov. Georgiano era, le dimos. Fue más tarde presidente de Georgia, no de Ucrania. Dice Diego de Salto. Muy bien, gracias por la corrección, Diego. Adrián de la Curva dice, más allá de las contradicciones ideológicas, Rusia retoma su papel de poderío tecnológico militar dejado atrás de la caída del socialismo, que ayuda a equilibrar el mundo unipolar llevado adelante por el imperio y la vieja Europa colonialista. Con Irán, por ahora, no han podido hacer lo que hicieron con Afganistán, Irán, Libia, también en la colaboración de parte de Putin con Siria. Ahora tiene contacto comercial con Brasil, apoyar a Venezuela, Cuba, México, Turquía y los sectores que son blancos del imperio. Con el petróleo y gas natural se completa con la industrialización china. Muy bueno el aporte del entrevistado y saludos a la gran imprescindible, dice Adrián de la Curva. Ah. ¿Algo más que quieras redondear para después abordar algún otro tema internacional o nacional? No, creo que resaltar estos dos aspectos, ¿no? Este, dentro de los mismos, la exigencia también en el plano internacional, este, de que Rusia va a firmar todos aquellos acuerdos internacionales que estén dentro del respeto a la propia legislación de la Federación Rusa. Los que no se circunscriban a esto no lo serán. Después estuvo, dice, dentro del proceso que hemos estado haciendo, dice, le hemos quitado el poder a los oligarcas. O sea, habla del propio proceso. Sí, sí, sí, sí, le hemos ido quitando el poder a los oligarcas. Pero además habla de que dentro de las reformas que se van a hacer, una de ellas va a ser que los funcionarios públicos del Estado, sus familias y ellos, tengan una residencia en los últimos 25 años en Rusia que pueda ser certificada. Fíjate que habla de los funcionarios, de sus familias y todo lo demás. Y que no hayan fijado residencia ni hayan abierto ninguna cuestión en este sentido estando fuera de Rusia. Yo diría, esto es un directo mensaje a la mafia rusa capitalista, ¿no? Es como que, mira, yo lo pongo en la otra cara de la realidad de la humanidad y me vengo para el Río de la Plata y me hace acordar a Sartori viniendo acá y posicionándose para pedir la presidencia de la República a través del Partido Nacional. Mira, yo casualidad, es el yerno un mafioso ruso. Sí. Qué increíble, ¿no? Esto a veces me da como la impresión esa de con todas estas cosas, los aniversarios de Rosa Luxemburgo que tuvimos en el año 19, ahora, ¿no? Sí, la semana pasada, asesinada bajo el mando de un gobierno socialdemócrata dirigido por Freddy Ebert, de compañeros de ellos, bueno, el Liefne, que también es muerto, que junto con Rosa Luxemburg son los constituyentes del Partido Comunista Alemán, después de salirse del movimiento espartaquista, no de salirse, sino que lo uno llevó a lo otro. Digo, pero ambos personajes, el Liefne como ser era hijo de uno de los fundadores del Partido Socialdemócrata Alemán, de uno de los fundadores, y también es asesinado por sus propios compañeros, sin lugar a dudas, por mandato, porque claro, le adosan a unos cuerpos del antiguo ejército del Kaiser, que eran los que actuaban como paramilitares que los asesinaron, pero la orden vino de arriba, sin lugar a dudas. Bueno, dejamos Rusia por ahora, que habría más para hablar, pero algo más que quieras mencionar en lo regional, porque tuvimos un comienzo de año movido a partir de lo que pasó con el asesinato del general Soleimani, iraní, la reacción de Irán, esos momentos de tensión que, bueno, como Putin lo mencionaba, hace pensar que hay una tensión permanente que puede salirse de carriles, ¿no? Nunca se sabe con Trump qué puede pasar, no por Trump solo, sino por el entorno que hay en el poder siempre en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es un mensaje claro de Putin hacia la interna de Rusia en los aspectos estos de carácter institucional, sin despegarse en ningún momento de que cualquier nación que pretenda jugar un papel internacional, si no se hace cargo de la situación interna, de sus problemas. Fíjense, hablando mal y pronto, Francia, saliendo a boquillar de la situación en Libia, saliendo a boquillar, sí, de la situación, y no puede con sus chalecos amarillos internamente, y no puede con sus situaciones, y varios más, y varios más, y varios más, este... Entonces es una cosa, es un, la recomendación de un estadista que está parado sobre una ciudadanía de 146 millones de habitantes, a los cuales dice que hay que darles este determinada estabilidad y determinado, habla inclusive, mientras la mayoría de los países del mundo están preocupadísimos porque no les cierra la ecuación en la seguridad social, sí, con respecto a la mayor cantidad de población de gente que está jubilada o vive en situación de pensión, este, y los azul, y no dicen nada de las no explosiones demográficas que necesitarían esos países, sí, para cubrir, porque económicamente no le darían tampoco salvedad. Tienen la teoría malthusiana, sí, aquella de que la economía, de que la población crece matemáticamente y exponencialmente, mientras que los recursos para alimentarla y todo lo demás son cada vez más escasos, sí, y todo lo demás. Mientras ellos hacen pingües negocios con los alimentos, la vestimenta, la energía que tendría que ser para el pueblo. Entonces, evidentemente, Putin habla, necesitamos una explosión demográfica. Sí. Necesitamos una explosión demográfica. O sea, tenemos que pasar de ese 1.3 de tasa de natalidad a recuperar el que tuvimos en nuestra mejor época, que fue de 1.7. Por lo menos allí fijar una meta. Con respecto al gobierno, al actual gobierno que él preside, y a los cambios que pide, dice, bueno, este gobierno pedimos estos cambios, y pedimos estos cambios institucionales, y pedimos el cambio de alguna gente, aunque este gobierno va a seguir en otros cargos, porque pudimos cumplir apenas con un 80% de lo planificado, lo cual es bueno, pero también es malo. Entonces, los niveles de exigencia, ¿no?, que políticamente tiene con respecto a su Estado-Nación, y sin lugar a dudas es un tipo absolutamente litigante, que ha mostrado de ser de una pieza entera en cuanto a... ¿Ustedes recuerdan ese flash que vino en un video hace no mucho tiempo, donde él va y cuestiona directamente en una mesa a los directivos de una fábrica? Que estaban en un estado de corrupción, en el sentido de que se votaban. Me hizo acordar mucho la situación de la salud privada en este país, ¿no? Donde piden ayuda del gobierno a nivel del presupuesto, pero después hay gente ganando en los directivos de las mutualistas privadas, ganando $1,000,000, ¿no? Bueno, en este caso era más o menos igual. Y estaba el sindicato de los trabajadores y estaban estos. Que a uno, ¿te acordás que lo hace firmar la renuncia? Y después le dice, devuélvame la lapicera, por favor. Devuélvame la era chorro de almas. Se había endulzado. Impresionante, sí. Vamos a hacer una nueva pausa y seguimos con Carlos enseguida. Bueno, acá nos manda un mensaje, así nomás, tal cual lo leo. Diego dice, saludos, acá estamos, un aguante. Un saludo para Diego, donde esté. Y con quién esté, porque dice, acá estamos. Y muy bien por lo del aguante. Muchas gracias. Nosotros también le mandamos un aguante. Tenemos que venir a lo nacional, Carlos, que estamos en esto, que dentro de pocos días son las convenciones de todos los partidos, campaña electoral hacia las municipales. Y se va viendo también a nivel político, partidario, en el caso del Frente Amplio, las repercusiones de lo que pasó, ¿no? En las últimas elecciones, la pérdida del gobierno después de 3 periodos. Ahora, mientras nosotros estamos acá conversando, aparece la noticia de que Graciela Villar, que fue la compañera de fórmula de Daniel Martínez, anuncia que ella va a apoyar a Villar como candidato. Entre ellos, ¿no? No son parientes, pero que va a apoyar a Villar, lo que obviamente se le va a sacar mucha punta a eso, porque fue la compañera de fórmula de Martínez. El Partido Socialista, con una situación muy delicada, con reuniones hoy mismo, para ver qué hacen con Daniel Martínez, que el partido dice que apoya un candidato y él se presenta como candidato. Carolina Cose, que fue, hizo una alianza con el Partido Comunista, el MPP no le gustó, entonces no la apoya y apoya a Villar. Hay una serie de cruces que a nosotros acá nos hace pasar vergüenza cada mañana cuando leemos la información, decimos, el grupo tal del Frente Amplio. ¿Cuál es ese? ¿El grupo de quién? ¿Quiénes Nunca son? Terminamos sabiendo quién es quién, porque hay mucho cruce, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo vos esta etapa de la política uruguaya, de este periodo, ¿no? Bueno, evidentemente a aquella suerte, más que de anuncio, yo diría que de deseo, del ministro Astori cuando decía el Uruguay está blindado, el Uruguay va a seguir creciendo con su desarrollo económico a plenitud, ¿por qué piden un giro a la izquierda si el gobierno del Frente Amplio es el ejercicio de un gobierno de izquierda? ¿Por qué esta cuestión, o lo que decía, la que hoy por hoy tiene problemas dentro del Partido Socialista, que es, ¿cómo es el nombre de la anterior presidenta? Mónica Xavier. Mónica Xavier, que nos decía cuando algunos desde dentro del Frente Amplio hablábamos de pegar un giro a la izquierda, absolutamente necesario, sí, de un gobierno que se iba derechizando, y un poco se mofaba ella, ¿no? Decía, ay, de tanto girar a la izquierda van a terminar en la derecha. Cierto, de nuevo, ¿no? Dijo, como que sí, redondeábamos el círculo del retorno. Y bueno, yo creo que tanto el vaciamiento del programa revolucionario del Frente Amplio, congreso a congreso, aquel viejo asunto que yo no me canso de repetirles acá, pero que fue aquella época, después de los, por supuesto que después de los 80, cuando ya hasta dentro del proceso de la dictadura se comenzaban a potenciar las fuerzas de todo el proceso realizado por la izquierda dentro del Uruguay, y ya se notaba, fundamentalmente después del 85, la entonación socialdemócrata de rebajamiento del programa del Frente Amplio, ¿no? Para poder acceder al gobierno. Cuando se decía que aquí no era un problema de desarrollar la conciencia política, cívica, e ideológica de la gente hacia un programa de transformaciones reales, como estaba en el programa del Frente Amplio del 71. Y que bueno, estas fuerzas socialdemocratizantes del Frente Amplio empezaron a decir que había que hacer un rebajamiento del programa, no que la gente se elevara su conciencia social a esas transformaciones, se empoderase de las mismas y las tratara de llevar adelante, sino un gobierno que, como dijo Martínez ya en algún momento, no, acá el programa debe ser una referencia. En realidad, la gestión política del gobierno en el quehacer político es lo que vale. Ahora, eso estuvo acompañado de un proceso de modificación de la lógica del Frente Amplio como fuerza política, ¿no? Empezó todo aquello de, vos mencionabas a Astori, de la renovación, de el encuentro progresista, la nueva mayoría, el debilitamiento totalmente, de las bases, ¿verdad? Totalmente. Todo eso. Una cosa hizo posible lo otro también. Y muy claro, porque se decía que aquel Frente Amplio en el gobierno, con aquel programa revolucionario, pero además sustentado en qué, sustentado en un núcleo social de los cambios que tenía como eje protagónico a la clase trabajadora, fundamentalmente. ¿Qué pasó con la clase trabajadora? Se corporativizó totalmente con el gobierno nacional del Frente Amplio y le hizo de furgón de cola. Yo por acá les traje para mostrarles las dimensiones de letra negra, de tinta muerta. Ah, no lo traje, no, finalmente. El libro del segundo Congreso del Pueblo, que se realizó entre el 2007-2008, sí, y que y le salía al paso aquel rumbo que empezaba a marcar el Frente Amplio, la Central Obrera y otras organizaciones populares configuraban el Segundo Congreso del Pueblo, y hay que leer los diversos programas de los trabajadores del ferrocarril, puntos sobre el país productivo, que fue la destrucción del aparato productivo nacional estos 15 años de gobierno, ponerle trabas a la inversión, a las inversiones de capital transnacional, ponerle trabas, estaba escrito ahí. Totalmente. Hay una parte que dice país productivo, hay otra parte donde está la parte del comercio exterior y la parte del agro. Ah, no te puedes imaginar, porque lo que reivindica ese congreso hecho en el año 2008. Reivindica justamente el viejo programa del Frente Amplio, que se aplicase porque existían mejores condiciones desde el gobierno para aplicárselo. Y hoy por hoy, cuando eso quedó como letra muerta, absoluta, cuando hoy por hoy Fernando Pereira llama a ir detrás del Frente Amplio una vez más y detrás de la candidatura de Martínez, él mismo es uno de los que se postula dentro de la fuerza del Frente Amplio, y dice que los cambios generados en 15 años del gobierno Frente Amplista han sido cambios netamente revolucionarios, en una concesión de clase obrera y trabajadora que no tiene absolutamente nada que ver con lo que era la estatura político-ideológica de ese movimiento con independencia de clase que se forjó en el Uruguay. Para nada, Están publicando, incluso está el audio, no nos vamos a poner a escucharlo ahora, ¿no? Pero dice Carolina Cose diciendo en televisión el viernes: ¿querés a alguien más socialdemócrata que yo? Yo soy profundamente socialdemócrata. Lo dice Carolina Cose, que surge como candidata al principio por el MPP, pero que ahora el MPP se enoja con ella porque está aliada y es candidata del Partido Comunista. Del Partido Comunista. Entonces, ¿qué pasó? Porque además no es que es la vertiente artiguista, o yo qué sé, algún otro, la Asamblea Uruguay. Un Partido Comunista y un Partido Socialista, ¿sí?, que dentro de la fuerza Frente Amplistas, digamos, a través de lo que eran sus propios programas, fueron los que encuadraron las partes más sólidas revolucionarias del programa, ¿no? Ahora, acá hay algo que, como dice Abella, ¿qué nos une a nosotros dentro de Unidad Popular? Y nos une un respeto al programa, que no es un programa de fuste profundamente socialista, pero por lo menos es un programa que se encuadra dentro de la realidad nacional y tiene búsquedas de transformaciones estructurales que son búsquedas de tipo revolucionario, no cabe la menor duda, y que nos van a conducir inevitablemente a una primera etapa de liberación nacional de todas las presiones que tiene nuestro propio desarrollo nacional y de la región, que ya las conocemos, que son fundamentalmente la de los organismos multilaterales de crédito y de favorecimiento económico para el desarrollo, con planes para el desarrollo supuestamente, que terminan siendo planes para la expoliación, la expoliación de nuestros recursos naturales y ainda más, como lo aclaran nuestros economistas diaria y cotidianamente por la radio. Venimos con el último bloque enseguida con Carlos Amir. Mandamos un saludo a Gerardo Morales, que está saludando y además diciendo que es un gran compañero. ¡Pum! Carlitos Amir. Muchísimas gracias por esa reafirmación, sí, somos de la misma él zona. Es de Parque del Plata, yo soy de Neptunia. Estamos en bueno, Costa y Edinson 2. Manda este mensaje: hola compañeros, escuchando con atención al compañero Amir, aventuro una opinión sobre la falla de y en la Unión Soviética y sus causas, porque creo que las consecuencias aún nos duelen hasta el hueso. Lo resumo en esta idea: la caída de la Unión Soviética se debió a que no tuvo la suerte de China de tener en los momentos claves conductores con la claridad mental y el acierto en la acción necesarios para sobrevivir y sobreponerse en un entorno de capitalismo salvaje. Claro que China tuvo la ventaja de no administrar una federación de países variopintos, sino un bloque nacional sólido, además de la ausencia de personajes nefastos que sí tuvo por su lado la URSS. pero a pesar de los pesares y de los tristes coqueteos con los yanquis, de todos los 90 hasta el 2000 y pico, políticos surgidos luego, pero con origen en la era soviética, tales como Medvedev y Putin, ambos de brillante formación e innegable capacidad y visión política global, dan muestras de que no todo fueron fallas en la querida URSS. Les mando un abrazo de oso, dice Edison. Edison, qué bueno ese mensaje. ¿Viste? De Edison, ¿eh? ¿Cómo posiciona con claridad esta diferenciación que nosotros hacíamos? Esa es una cualidad que hemos perdido en la izquierda, digamos. El tema de las diferenciaciones dentro de una... Tener en cuenta los matices. Tener en cuenta los matices, totalmente. Como esto que decíamos acá, ¿no? Determinadas personalidades del Frente Amplio en la insistencia de que es la izquierda la que gobierna y por lo tanto la gestión va a ser una gestión de izquierda. ¿Qué gestión de izquierda puede ser que se desapega de un programa que era un programa de izquierda, que era un programa de transformaciones estructurales, que hizo caso omiso a este segundo Congreso del Pueblo con la clase trabajadora como protagonista central, cosa que no le pesó mucho a los dirigentes de la central obrera para después hacerle el camino de seguidismo, como tampoco le ha pesado a esos dos partidos, como el Partido Comunista y el Partido Socialista, el integrarse a seguir cogobernando o gobernando dentro de una fuerza que evidentemente desistió mucho de un camino de izquierda y de transformaciones de tipo socialista, beneficiosas para el pueblo en su conjunto. Además, ese eje social de los cambios, que yo le decía el núcleo social de los cambios, de lo cual tanto se hablaba desde la clase trabajadora, desde los partidos de la izquierda uruguaya y todo lo demás, devino en un triste papel como el de cualquier papel que jugaron los partidos tradicionales en el asentamiento del capitalismo y su desarrollo en el Uruguay, servidores de los organismos multilaterales de crédito, pero además con el eje de la burguesía social empresarial, que hacía conciliación y política de alianzas con el capital de la burguesía internacional, sin lugar a dudas. O sea, no cambiaron en nada absolutamente y fue una continuación del modelo. Claro está, con ese rostro liberal, burgués, capitalista, progresista, que hace que determinadas cuestiones en lo social mejoren. Pero eso no son, es más, es hasta lo que está diciendo Putin acá. No podemos salir a decirle al mundo que necesita y requiere de políticas de estabilidad de la gente en su convivencia, en sus vivencias, sin salud, sin desarrollo, sin ingresos decorosos para la gente. Todo esto puntualiza que no, ¿qué le vamos a aplicar? ¿Que vamos a ir a los países árabes a decirle que desde nuestras maravillosas democracias capitalistas, donde tenemos gente como el pueblo francés que se acaba de alzar y demás, donde se acabaron los estados de bienestar social simplemente por el hecho de que antes tenían que emular con un sistema que confrontaban, claro, con el sistema socialista? Por eso mantenían los estados de bienestar social en última instancia. Exacto. O como lo que decíamos en una de nuestras últimas intervenciones, tanto que se habla desde estas democracias lo mal que está la educación y todo lo demás, y se dice no, tenemos que ir al modelo finlandés, como sea, como requieran. Preguntado el ministro de educación de Finlandia si el modelo finlandés había copiado o replicado otro modelo, dice que sí, que fue el modelo de la República Democrática Alemana. Ese modelo de educación es el que tomaron los finlandeses. Y bueno, por eso dice Putin, entre otras cosas, recordar con amor y humanismo aquellas transformaciones que después de 5 siglos de todos los sistemas económicos, sociales y políticos contaminantes que ha traído la historia. El otro día leía una cosa increíble, ¿no?, sobre Siria. Lo que Siria necesitó en 5.000 años del desarrollo de esa cultura, que fue una civilización increíble, la civilización asiria y babilónica, donde hoy se asientan estos, y más de 5.000 años para atrás, para asentar unas ciudades que tenían maravillas culturales, sí, en lo edilicio, en sus cuestiones de bibliotecas, que allí había monumentos y demás. Eso, el afán del capitalismo invasor, el afán del imperialismo por desestabilizar sociedades que habían llegado a un nivel de desarrollo y de convivencia bastante optimizado, digamos, sí, como lo era Siria, dice, lo que lograron en 6-7 años, mataron más de 300.000 personas e hicieron polvo a esos testimonios de una antigua civilización. Sí. Patético, patético. Sí. Esto de, y la preocupación por último, la preocupación, bueno, de lo que nos va a ocurrir. Nosotros evidentemente vamos a ensamblar ahora con el nuevo gobierno, estamos entrando a una situación que por supuesto no va a ser para nada mejor de la que veníamos, pero lo anunciamos cuando dijimos que había que pegar todos estos virajes, que había que... Y yo recuerdo así, espantosamente, aquel hecho. ¿Ustedes recuerdan cuando se da lo patético de todo el tema? A ver quién escondía los expedientes, a ver si el ministro que se estaba muriendo, sí, el otro que ya se había muerto, sí, manito, quién le hacía el flaco dijo favor a la... Sí. Ustedes saben que después de esto, y junto con mi afirmación esta de que la burguesía nacional pasó a ocupar el mismo papel que jugó con los partidos tradicionales dentro del Frente Amplio, sí, en gestión de gobierno, a los pocos días se conforma el SU, que es la unidad móvil de la Española. Sí. Una operación en el campo capitalista, comercial capitalista, con privados, sí, la cual tiene, cuando se consolida la empresa como tal, al secretario Miguel Ángel Toma, que estaba involucrado, sí, en este, sí, al asesor de transporte Salgado de Tabaré Vázquez, el hijo de Tabaré Vázquez, en representación ahí de la parte del policlínico que atiende la familia, la vida, cómo une que atiende la, vida, la familia, no, Vázquez, cómo une, sí, al personaje que sustituye a Magurno, anterior socio en la Española de Tabaré Vázquez, pachequista, notorio servil de la dictadura, sin lugar a dudas, porque como lo fueron casi todos los pachequistas, pero ustedes se dan cuenta, ¿no? Gente involucrada en la gestión de este gobierno que acaba de salir de la Fer Manini Gavazzo, y que de repente quedan involucrados con el pingüe campo de negocios en el que convirtieron al Uruguay, porque si vamos al tema del agro es exactamente lo mismo. Y en la salud. y en la salud privada. Carlito, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por estar, como siempre.